hace ya de esto mucho tiempo, fue la primera vez que unos ojos me miraron con pasión y unos besos fueron algo más que amor. Cuando su cuerpo acaricié, creí que iba.